segundo bloque de El Ágora 2024 y esa música nos indica que es el momento de poner la cultura en foco y la persona indicada para hacerlo es Franco Verdini, que ya está aquí con nosotros en los estudios de Tabú Multimedia. Franco, ¿cómo estás? Hola Juani, hola Milton, hola a todos y a todas quienes nos escuchan. ¿Cómo te trata esta tarde de jueves? Bien, recibiendo lentamente la primavera. De a poquito, en cuotas. Va queriendo. Va a haber seguramente alguna mague. Sí. Esto puede ser una mague, conociendo Bahía Blanca, pero hasta ya. Una heladita, capaz que. No, esperemos que no. Yo creo que lo peor ya pasó. Bueno, Del clima. Ah, del clima estamos hablando, sí, claro. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, Juani, algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, te quiero contar que se encuentra abierta la inscripción al Fondo Municipal de las Artes. Bien. Hasta el 13 de septiembre próximo a las 12 horas. O sea, hasta el 13 de septiembre al mediodía se pueden inscribir. El Instituto Cultural Local invita a los y las ciudadanas y organizaciones sociales del Partido de Bahía Blanca a postularse como aspirantes a becas y subsidios del Fondo Municipal de las Artes. Esta convocatoria busca impulsar el fomento, desarrollo, difusión y promoción de las actividades artísticas de la ciudad, así como apoyar a través de becas el perfeccionamiento y capacitación de sus hacedores. La inscripción se realiza por una web que es fma.bahia.gov.ar. Y además, un recital tengo para anunciarte. Los fundamentalistas del aire acondicionado anunciaron que el próximo 7 de diciembre en el balneario municipal de Varadero, localidad de la provincia de Buenos Aires, van a estar realizando un nuevo show. Recordamos la columna que hicimos a partir del show en La Plata, en el Estadio Único. Realmente es para no perderse la misa y el recital de los fundamentalistas. Algunas actividades para este fin de semana en nuestra ciudad, que siempre está cargado de agenda artística y cultural. Empezamos con hoy, jueves 29. Desde las 21 horas tenemos la Compañía Sonora, que presenta un concierto del Conservatorio de Música de nuestra ciudad, de Bahía Blanca. La Compañía Sonora es una propuesta musical que reúne en interacción a distintas agrupaciones de la institución. Abarca variedad de estilos musicales y propuestas y cuenta con más de 100 alumnos, estudiantes presentes. Esto será en el Teatro Municipal de Bahía Blanca y las entradas se pueden retirar tanto por la web como por la boletería de nuestro teatro. A las 21:30, hoy mismo tenemos Un Poroto Peña de Tango, estreno imperdible, Romina, Emanuel y Eduardo. Tres voces icónicas del ciclo de tango se unen por primera vez en el escenario del bar Don Osvaldo por una noche inolvidable, una noche singular para guardar en el recuerdo. Esto será en La Madrid 544. El sábado 31 tenemos desde temprano, desde la tarde a las 4 de la tarde, tenemos Camino de Hormiga, un espectáculo interactivo donde se conjuga la palabra, la música y el dibujo, dirigido a infancias y sus familias. Organiza la Biblioteca Pajarita de Papel, ubicada en Saavedra 951. A las 6 de la tarde, Juana la Intrépida Capitana, la comedia municipal, llega al espacio cultural independiente Motor Colectivo. La obra relata con ingenio y humor la historia de Juana Azurduy desde su niñez hasta su muerte, en la indigencia y posterior reconocimiento histórico. Juana es una mujer que hace tambalear los roles femeninos de la sociedad colonial, ya que en vez de quedarse en casa cuidando a sus hijos, asume su necesidad de luchar por la independencia de su patria, nuestra patria, junto con su marido Manuel Padilla. La entrada es libre y gratuita, la capacidad es limitada, así que no se duerman. Esto es, decíamos, en Motor Colectivo, que está ubicado en Misiones 89. A las 18 horas también una obra de teatro que se pregunta: ¿podemos vivir sin pareja? Encontrar y sostener una pareja es difícil, pero para algunos grupos de personas es casi imposible, dado que pertenecen a colectivos que el conjunto social los piensa asexuadamente, vulnerando sus derechos y discriminándolos. Esta obra nos invita a preguntarnos, ¿todos tenemos derecho a una pareja? ¿Qué pasa si mi hijo o hija se enamora de alguien con padecimientos mentales? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Podemos vivir sin pareja? Una obra de creación colectiva anclada en el territorio de nuestra ciudad. Esto será en la Biblioteca Rivadavia de Colón 31, en el Auditorio Caronti. Y surge de los talleres del Hospital de Día de Necochea al 800. A las 20:30 horas, Los Arcanos 8, temporada Virgo. Un evento que reúne todos los lenguajes ocultos en un solo lugar. La carta que dará lugar a esta reunión es el ermitaño y los poemas de este mes son los virginianos. Leerán Bastián, Rocío Beatriz, Lorena Curruinca, Livia Sotelo, Daniel Muñoz y Florencia Di Paolo. La cita será en el Espacio Cultural Independiente Factor C de Ceballos y Las Heras. Y para cerrar el fin de semana tenemos actividades para este domingo que ya comienza septiembre, domingo primero de septiembre, desde las 4 de la tarde, la Escuela de Artística de Bahía Blanca cumple 35 años y lo festeja junto a la comunidad. La Escuela de Artística es una de las 5 escuelas de artes que tenemos en nuestra ciudad, que son pública y gratuita y dependen del Estado provincial. Habrá una tarde llena de artes con talleres gratuitos y números artísticos, entre ellos Fantaseando, un espectáculo de narración teatral a cargo de Cristian Zúñiga. Esto será en Luigi 208, donde obviamente se encuentra la Escuela de Artística. Y sobre la noche, sobre las 20 horas, tenemos Mirta, una biografía no autorizada. Una historia de resiliencia contada por su propia protagonista y dirigida por su hijo. Drogas, teatro, bicicleta, vino tinto y el más allá de esta autobiografía no autorizada por la misma protagonista. Es una creación de Mirta Nun, Paola Jiménez y el hijo de Mirta, Juan Manuel Caputo. Esto será en el Espacio Cultural Independiente La Panadería de La Madrid 544. Guarda con mezclar. Guarda con mezclar, claro, vino, las drogas, cosas. Claro. Bueno, vamos a ver si los mezcla o son en momentos separados. Habría que ir a ver. Está bien, sí. Acá no, este programa no está a favor ni de ningún tipo de consumo. Ponele. Ni de mezclas. Claro, no, de mezclas claramente no. Bueno, Juani, y para charlar un ratito tenemos un audio, ¿verdad? Tenemos un audio sobre... Uno de los temas, ¿no? De la semana, digamos, irónicamente, muy irónicamente, ¿no? Este tráiler. Es un tráiler de una serie que va a dar que hablar, me parece. Sí, no sé si tanto como le gustaría al gobierno, pero el documental de cómo Javier Milei llega a la presidencia. Sí, y cómo plantea un poco sus ideas. Así es, pensado en formato, con este nuevo formato docuserie tipo Netflix y realizado por Santiago Oria, que es el cineasta de Milei, este hombre que lo seguía a todos lados en campaña, sí. Fiel al estilo, ¿no?, de Javier Milei, que no es tanto lo que sucede, sino cómo se muestra en redes sociales, y que es recordado de este hombre porque una vez se pegó un palazo, se tropezó y pegó un palazo hermoso que se untó en el piso. no lo tenés. Si pueden buscarlo, Santiago Oria, cuando se cayó, no tiene sentido que lo pasemos acá porque no lo pueden ver, pero no hay que reírse igual de la gente que se cae, salvo que sea uno mismo, y bueno, cuando te caes y te reís de vos mismo, un poco te da como la posibilidad también de decir, si me río de mí, me puedo reír de otro. Así que bueno, lo escuchamos, ¿te parece? Escuchamos el tráiler y charlamos un poco. Dale. A este congreso, el señor presidente electo de la nación, doctor Javier Milei. Yo dije que no venía a guiar corderos, dije que venía a despertar leones. Javier, bueno, yo soy Javier Milei, no sé, famoso como economista, pero sí como rockstar. Cuando yo empecé a hablar en televisión, ser liberal era mala palabra. No, para. El flaco entra en 2.5 y lo lleva a 100. Vos sos gorila. Que vayas todo lo gorila que quieras. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos. Me comprometí ante ustedes que iba a dar la batalla en el barro. Y que íbamos a empezar a lustrar los zapatos para sacarnos a patadas en el culo. Y este Javier Milei, además de un desequilibrado emocional, un salto al vacío, puede poner en riesgo la democracia. ¿De qué salto al vacío me habla? que van a ir al balotaje. Sergio Massa primero, Javier Milei segundo. Nos dijeron que era imposible y sin embargo acá estamos dando la pelea. Javier, hasta acá llega. Estás haciendo la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Épico. Realmente allá hasta desde la musicalización le da un sentido. Le da un sentido de épica. Que bueno, a mi entender no tiene, pero me parece que lo que busca el gobierno es eso, ¿no? Darle un poco de épica a la presidencia de Javier Milei, que en algún sentido la tiene, ¿no? Porque es cierto que pasó de ser un panelista de televisión que gritaba mucho y llamaba la atención a ser diputado y de diputado a presidente, pero como un poco berreta también. Sí, hay algo que, digamos, que no se puede discutir, es que tiene mística, sí, que es un personaje que ha sabido encontrar una porción de la sociedad que es bastante intensa en su representación de sus deseos, y ha sabido llevar adelante esta mística que necesita cualquier grupo social que quiere ser representado. Si tal vez se hubiese hecho en diciembre, te hubiera dicho, epa, esto es serio. Ahora, viendo todo lo que planteaba en campaña Milei y todo lo que está haciendo, ya es casi un chiste. Claro, llega tarde, si esto, estoy totalmente de acuerdo, llega muy tarde. Si esto hubiera llegado en diciembre, en enero, en febrero, ponele, pero la verdad que yo tengo ganas de verlo, porque sea fanático de Javier Milei, sino porque soy fanático de saber cómo piensan los políticos. Pero quiero ver, por ejemplo, cuando él en campaña hablaba de dolarización, si se muestra en esa parte, por ejemplo, ¿no? Claro. Vamos 8 meses y la dolarización, bien, gracias. Y o las tarifas, o que iba a esperar a que mejore la economía, sí, para que las tarifas se puedan pagar. Sí. ¿Y qué está pasando? Lo dijo concretamente, ¿no? Cuando se habla de campaña sucia, claro, en el momento, campaña del miedo. Massa le decía, ¿no? Vos vas a sacar los subsidios y se va a ir a cierto monto, decía, creo que era 600 pesos el boleto, hoy está más caro. Y él decía, no, yo voy a sacar los impuestos también y va a ser más barato. Y aparte no voy a tocar los subsidios antes de arreglarte tu salario. Bueno, no pasó. No pasó nada. Claramente no pasó. Pero realmente lo entiendo también como un fenómeno regional o mundial, ¿no? Que es esta. Es la profundización de la grieta, es la profundización de la dicotomía entre sociedades democráticas y sociedades libertarias, que no tiene que ver con liberal, sino, claro, con una nueva concepción que tiene que ver con el individualismo a fondo. Sí, con un aislacionismo del individuo, ¿no? Con individuos aislados, mediados con una computadora, una pantalla que a cada uno le da un mensaje segmentado, pero no. Es esa fantasía, ¿no? De una sociedad donde es una colección de individuos, algo que en realidad no lo es, porque hay sociedades, hay justamente organizaciones intermedias. Y aparte, sí, coincido en esto que vos te referías a la grieta, es la exacerbación de la grieta. Y de esto que el año pasado recordás que se hablaba de polarización, claro, asimétrica, ¿no? Porque en algún momento se decía, bueno, no, los K son fanáticos, los K decían, no, el anti-K es el fanático. Y había un poco de fanatismo de los dos lados, ¿no? Alguno podrá pensar que de un lado había más que el otro, seguramente sea así, pero había un poco de los dos lados. Pero acá estamos hablando de un fenómeno que está, digamos, donde el fanatismo es sustantivo. Por eso se lo presenta como un rockstar, por eso la elección de esta frase de el tipo arranca en 2.5 y te lo lleva a 7, como que lo que importa es la atracción, no la verdad. Y esto, ¿no? Por momentos parece algo en contra de Milei sobre el final cuando dice zurdos, hijos de puta, tiemblen. O sea, no, ellos lo ponen como algo, mirá lo que dijo, ¿no? Como se anima. Claro. ¿Cómo va al frente? Sí. Y esta ruptura total de la posibilidad de dialogar con el otro y contrastar y llegar a una síntesis superadora, que es la idea de la política, ¿no? Claro, claro. Yo no tiendo a creer en teorías conspiranoicas, no me considero conspiranoico. Sí. Sé que la Tierra es redonda, sí, que no es plana, pero realmente se puede ver como un aparato entre las redes sociales, la alienación de la gente y el surgimiento de estos gobiernos que profundizan la cuestión del ánimo de la gente. Primero te lo carcomen, o sea, te empezás a sentir como poca cosa o te cambian los valores según lo que tenés, lo que lográs, lo que mostrás, lo que aparentás, y no sobre lo que se disfruta, sobre lo que construís, sobre la familia. O sea, tenemos un presidente que tiene hijos de cuatro patas. O sea, todos queremos a los animales, sí, muchos duermen con nosotros los animales como, sí, sí, como, claro, una criatura. Pero otra cosa es un presidente de la nación que diga mis hijos de cuatro patas. O sea, está desfigurando lo que hasta ahora más o menos nos mantenía en una, sí, claro, unión con todas. O sea, sí, no soy Cunio Vivarola tampoco. No es una metáfora cuando él dice hijos de cuatro patas. Él lo siente como si fueran sus hijos realmente. Claro, sí, no, sí, sí, no, literal. No la ve. No se puede enojar con un tipo que no la ve. Bueno, tal vez no la estamos viendo eso, ¿no? Y tal vez, qué sé yo, haya otra cosa después de esto. Pero y aparte... Hay que preguntarle a Conan. Claro. Y aparte no es una figura Milei que no ha sucedido en otros lados. Tenemos el caso de Bolsonaro, tenemos el caso de Trump, tenemos otros casos en la región. No son iguales. Yo creo que Milei va un paso más, claro, allá, pero tiene una actitud trumpista de base... Esto, ¿no? De el tema de la violencia. La casta, la actitud pedante y prepotente. Esto de no podés bancarte los datos, como que el chabón va y te tira los datos y te refuta, ¿no? Con un simplismo, ¿no? Sí, y después comparto, ¿no? Esto de que de un tiempo para acá, en la cultura occidental, por así decirlo, hay una degradación intelectual, moral, política. En parte tiene que ver con estas teorías conspiranoicas, ¿no? Digo, si de pronto hay estadísticas que dicen que uno de cada tres estadounidenses menor de 25 años cree que la Tierra es plana. Esa gente después cuando tiene que usar ese mismo intelecto, que usándolo o no, llega a la conclusión de que la Tierra es plana, tiene que analizar la política, que en algún sentido es un poco más compleja, ¿no? Que calcular si la Tierra es plana o no. Bueno, pasa lo que pasa. Bueno, un poco lo decía Cristina en la entrevista de Gelatina, de Pedro Rosenblatt, que él le preguntó, bueno, ¿tu generación era un poco más inteligente? Y Cristina dice, sí, claro, claro que sí. No, formada, le pregunto, no inteligente, formada. Sí. Y dice, porque nosotros cuando teníamos alguna duda, teníamos que ir a un libro, teníamos que ir a una biblioteca, teníamos que buscar información y seguramente no lo encontrabas en el primer libro que leías, sino que tenías que buscar la información. Y hoy creen cosas que salen en TikTok y aunque sea, estoy citando a Cristina, ¿no? Aunque sea la pelotudez más grande que te están diciendo, la creen. Entonces eso te va configurando a las personas, te va configurando el criterio de la gente. Cuando eso claramente lo trasladás a decisiones del día a día que hacen a la política, más allá del voto, que hacen a creer o no creer. Antes era palabra santa, lo dice el diario, ¿no? Hoy lo dice TikTok. Y... Sí, sí. Yo... relativizo un poco lo que, o sea, no estoy del todo de acuerdo con lo que dijo Cristina, creo que está bien, bien enfocado, pero no estoy del todo de acuerdo, porque también, por ejemplo, en los 70 había gente que decía no enterarse de los desaparecidos, entonces no era que todos eran lúcidos y hoy son todos menos lúcidos, digamos. Sí es cierto que la irrupción de las redes sociales fragmenta, ¿no?, las relaciones sociales, nos aleja de la realidad objetiva, o sea, pone una realidad virtual que está frente de la realidad objetiva. Recordemos el poder que tienen los medios y que las redes sociales potencian de configurar otras realidades. Por ejemplo, hay gente que es incluso kirchnerista y que dice haber visto a José López revoleando los bolsos cuando uno ve el video y no los revolea en ningún momento y uno dice, bueno, es una expresión, ¿no? Pero si vos le decís, vos tenés el recuerdo de haberlo visto revoleando, sí, te dicen que sí, porque es tan fuerte la construcción que se habló de revoleando los bolsos que la gente llega a ver otra cosa, ¿no? Bueno, las redes sociales además lo que tienen, especialmente, bueno, ahora el caso es TikTok, ¿no? Algoritmos que agarran nuestros datos personales, trazan psicografías, ¿no? Y a partir de eso hacen una manipulación más segmentada. Antes vos disparabas un mensaje para millones de personas, ahora disparás millones de mensajes distintos. Y es muy curioso todo este tema. Viste que en Estados Unidos quieren prohibir TikTok o hacer que ByteDance, que es la empresa china, se lo venda a un país, a una empresa occidental. Es una ley del Congreso que sancionaron. Y dicen, bueno, es un peligro lo que pueda pasar con los datos de los ciudadanos estadounidenses. De alguna manera es como que se le cayó una carta a Estados Unidos, porque la realidad es que la red social más utilizada en el mundo es Facebook y es estadounidense, y ellos también hacen imperialismo de datos. Y tuvimos el caso Cambridge Analytica, incluso, que tiene que ver con manipulación electoral. Entonces creo que hay tecnologías de manipulación mucho más avanzadas y que no son solamente manipulación, sino que configuran nuevas formas de subjetividad que hacen, que son la base social de este experimento libertario. Exacto. Que Milei dice también que fue el primer presidente libertario del mundo mundial, pero no nos olvidemos de Liz Truss en Inglaterra, que duró 45 días, porque allá, bueno, se ve que tienen otra tradición, tienen otro respeto por sus derechos, y le sacaron a patadas del culo cuando hizo un aumento, ¿te acordás? De naftas. Sí. Así que, no, es complejo, pero vamos a ver, ¿cómo la ves después de cómo puede llegar a pegar esta serie, si puede llegar a ser un éxito o no, si la va a ver gente o no? Porque eso me parece que, porque digo, si no tiene audiencia y es medio un chasco, que ¿dónde están, no, los leones que siguen a Javier Milei y todo eso? No, yo creo que audiencia va a tener, porque estamos todos expectantes, no solo los libertarios, sino que nosotros también estamos expectantes a ver qué es lo que muestran. Lo que obviamente no me animo a vaticinar es cómo va a impactar. Por esto que te digo, porque hay que ver qué muestran, y realmente no está tomando el camino que marcaba la campaña. Entonces ya en este momento, con esa épica que podíamos descubrir en diciembre, decir, bueno, vamos a ver qué puede pasar, estamos viendo que la casta terminamos siendo los ciudadanos de a pie. Entonces, la casta de los jubilados, sí. Claro, entonces ya con esa mentira, lo que nos puedan presentar, se puede caer, me parece, una careta bastante interesante de este Javier Milei. Sí. Eso es lo que puedo llegar a pensar. También creo que la gente no es tonta, no termina siendo tonta, más allá de que hay, como decíamos recién, un grado de manipulación bastante importante de los medios tradicionales y de las redes sociales, pero esto, la gente come con plata, no come con discurso. Sí, con el cierre del INADI. Ni pensando en 30 años que vamos a hacer Islandia. Sí. Entonces, vamos a ver. Y me parece que nos va a dar bastante material para seguir analizando la serie capítulo a capítulo. Seguro. Yo no sé si la va a ver tanta gente ahí. A mí me genera más duda. Creo que vos y yo, por ejemplo, la vamos a ver porque tenemos un interés en analizarlo. Pero mucha gente que no apoya a Javier Milei, creo que no lo va a ver. Incluso que le basta molestar verlo, ¿no? Como que ha generado un hastío muy grande. Y por otro lado, quiero aprovechar para aclarar, ya que estamos, vos sacaste el tema de la casta, yo hablé de los jubilados, digo, pues por ahí hay gente que no lo sabe, que escucha, algún joven libertario nos está escuchando, cobran una jubilación porque trabajaron toda su vida y aportó. Claro. No es que tienen algún privilegio o algo así que le exigen, ¿no? Porque viste que se ha creado también un poco, digo, el éxito que ha tenido Javier Milei tiene que ver con una batalla cultural. Esto de creer que los derechos son como que yo voy, exijo y me tienen que dar porque sí. Y no, en realidad no es así, especialmente en la jubilación no. Hay aportes durante toda una vida que con los que el Estado esa plata la usa y después el compromiso es devolverla en forma de jubilaciones. Y ha habido una falta de Estado también, justamente en el aporte de muchas generaciones, que es lo que vino a reparar el gobierno de Néstor y de Cristina, con mucha gente que había laburado, desde laburos formales, digamos, pero en negro, o que se comían los aportes, o amas de casa que laburaron toda la vida bancando la casa que, para que para reproducir el trabajo, digamos, y que además terminan sosteniendo la economía, porque un jubilado no va al dólar blue. Un jubilado termina consumiendo a lo sumo en un viaje, como claro, digamos, como de lujo, se va a un viaje a las cataratas. Se va al multiplicador keynesiano, dirían los economistas, ¿no? La gasta la plata, la hace circular y claro, reactiva la economía. Y reactiva la economía, entonces tampoco económicamente es algo negativo. Tal cual. Creo que detrás deja ver el cinismo y el sadismo que trae este proyecto político. Así es. Bueno, Fran, nos quedamos sin tiempo. La verdad que muy buena la charla. Me gusta cuando podemos mezclar cuestiones de política y cultura. Así que gracias por traer este tema y hasta el jueves que viene. Bueno, Juani, será hasta el jueves que viene. Gracias a todos.